¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por este espacio de comunicación y para visibilizar estas problemáticas que hay, porque me parece importante tomarse unos minutos como para reflexionar, no solo por los trabajadores que son quienes van conduciendo día a día, sino también por todos los que vamos subiendo y comprando el boleto honestamente. Claro. La situación fue así, la gente venía desde Bolívar, el micro salió desde Bolívar y por lo que me contaban otros pasajeros, cuando llegaron a Olavarría, el micro tuvo problemas. Entonces en Olavarría hubo un cambio en la flota, entonces los pasaron a otro colectivo. Es decir, que ahí hubo un primer cambio de micro. Sí, el micro de origen ya se ve interrumpido en Olavarría. De Olavarría a Tandil, sí, se vuelve a descomponer el micro, ese segundo micro. Este nuevo micro. Se le rompe. Exacto, o sea, ya estamos hablando del segundo micro. El segundo micro también tiene problemas, se le rompen las correas del aire, entonces la gente venía ahogadísima, había adultos, sí, mayores que estaban al borde de un golpe de calor porque, sí, le faltaba el aire. Y bueno, cuando llegamos a Tandil, cuando llega a Tandil, perdón, el servicio, estábamos los pasajeros de la ciudad esperando y nos dicen que traía 25 minutos de demora. Cuando el micro ingresa a la terminal, a la plataforma, se acercan los mecánicos del Rápido, aclaro que la empresa es el Rápido Sociedad Anónima, sí, sí, y proceden a arreglarlo. El arreglo le llevó más o menos aproximadamente una hora, un poquito más, y a las alrededor de las 13 nos hacen subir. Es decir, ¿sí?, como una hora y media después del horario convenido. Exacto, del horario convenido. A todo esto había pasajeros que tenían turnos médicos, había un chico, un adolescente que tenía turno médico, lo perdió. Claro. Porque tenía que llegar a Mar del Plata horario. Había jóvenes que se venían a inscribir a la Universidad de Mar del Plata y peligraba el horario de llegada y perdían la posibilidad de anotarse. Es decir que a todos nos fue afectando de distintas maneras esto. Obvio. ¿Y alcanzaron a salir? ¿Qué pasó? Y alcanzamos a salir de la terminal, como todos los micros generalmente lo hacen, toman la avenida Buzón, dobló por Espora, y cuando doblan Espora, a los metros, los choferes frenan, paran el micro y nos dicen que nos tenemos que bajar. ¿Que sentían dolor de quemado y que lo conveniente era que nos bajáramos. No. Entonces bajamos, descendimos del micro y yo me acerco a hablar con ellos, les pregunto qué es lo que va a pasar, si nos vamos a tener un relevo, y ahí me explican que nos van a llevar nuevamente a la terminal, muy despacio, para no que no haya peligro. Nos volvieron a llevar a la terminal y ahí se nos comunicó oficialmente que a las 2:30 un tercer micro, o sea, ya estamos hablando de un tercer micro, nos iba a llevar finalmente a Mar del Plata. Claro. ¿Y pudiste viajar? Sí, al final hace un ratito que llegué a Mar del Plata llegué alrededor de las 5 de la tarde. No, impresionante. En mi caso, yo lo digo abiertamente, lo mío era un viaje de placer, era solamente disfrutar un fin de semana. Claro. Pero la verdad es que no corresponde, no entiendo, lo digo sinceramente, cómo la Comisión Nacional Reguladora de Transporte permite que estas flotas salgan a la calle, a la ruta de esta manera. Se supone que hay controles y protocolos de seguridad que hay que cumplir. Acá hay una oyente que a través del WhatsApp, Inés, nos dice que les cuento que el jueves en el mismo horario ocurrió lo mismo. 25 minutos de atraso. Creo que ya es habitual en esta empresa. Una vergüenza el Rápido. Claro. Claro, evidentemente claro. No es un problema de hoy, sino de casi todos los viajes, lamentablemente, ¿no? Exactamente, y la verdad que es preocupante porque más allá de que uno tiene un horario previsto de llegada, como te digo, somos todos los que estamos subiendo un micro y donde peligra nuestra vida, la de los trabajadores y la de todas las personas que subimos. Seguro. Y la verdad que no me parece bien que estén circulando de esta manera. ¿Tu idea no fue? No entiendo bien cómo será el protocolo, pero me pareció importante darlo a conocer y ver si a través, digamos, de una pequeña denuncia o comentando lo que sucede, se puede poner un freno, porque un día vamos a lamentar una tragedia muy grande, si no. Desde el punto de vista periodístico lo estás logrando. Ahora lo que habría que avanzar después es desde lo legal también. Quizás sería un paso importante que podrían dar. No te estoy planteando que lo hagas vos. Digo, por ahí los usuarios de la empresa, los que se sienten perjudicados, poder hacer alguna presentación como para exigir a quien tiene que controlar a las empresas que lo haga. Claro, quería saber, Carla, si de todos los pasajeros ¿Cómo fue la reacción? Si después en ventanillas, una vez que llegaron, hubo algún reclamo o en las instancias previas. Sí, hubo un reclamo en el momento, digamos, en que se descompone el micro, la gente que ya venía de la barría se acercó a la ventanilla. Hubo gente que empezó a utilizar, porque si no me equivoco, en el mismo pasaje, en el reverso, está el número de Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Claro. Entonces hubo gente que empezó a llamar y a hacer la denuncia. Hasta ahí fue la situación. Sí, sí. Lo que después sucedió es que cuando nos dicen de este tercer micro de las 2:30, se generaron algunos disturbios entre los pasajeros, fue una situación tensa, un poco desagradable, porque algunos pasajeros que ya venían muy molestos desde Bolívar querían asegurarse de subir, a su vez estaba la gente que realmente tenía el mismo derecho que nosotros, porque habían comprado su boleto para 14:30, claro. Y lo que, digamos, lo que estaba en juego ahí era si todos cabíamos en el mismo micro. Claro. Alcanzaron a entrar todos. Alcanzamos a entrar todos. Menos mal. Sí, pero realmente es una situación tensa, digamos, porque todos son sujetos de derecho, todos tienen su pasaje. Exactamente. Yo, la verdad que no me gustó esa situación porque, digamos, la persona que estaba a 14:30 tiene el mismo derecho que yo. Sí, me claro, parece que no pasa por quienes trabajan, ni mucho menos el que te vende el pasaje en cada terminal. Pensaban los choferes, ¿no? Que también tienen que poner la cara. Ante la claro. Gente que está curiosa, es terrible. Y tampoco tienen mucha responsabilidad. Totalmente, porque, son trabajadores y son la cara visible, pero son cuestiones que no dependen de ellos. Incluso hasta los deben obligar a salir con el micro como está, no deben entrar. Exactamente. Sí, totalmente, yo pienso lo mismo. Sí, en la época de Río Paraná, antes del cierre definitivo, también había habido, ¿te acordás? Muchos denuncias, casos, muchas denuncias. Que iban al taller, salían con falencia del taller, igual los obligaban a salir. A subir. Claro. Está bueno esto de poder visibilizarlo, por eso te agradecemos, no solo que nos hayas enviado las imágenes que nos mandaste hoy temprano al portal, que después van a estar publicadas más tarde, seguramente con tu palabra. Pero bueno, ojalá esto sirva, ¿no? Visibilizar la situación y que no se repita, fundamentalmente, por bien de los choferes y de los que son pasajeros, ¿no? Totalmente. Les agradezco muchísimo por el espacio y por la seriedad con que tratan el tema. Gracias de nuevo, Carla. Chao, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.